Cuarto y último bloque de este programa de día jueves de El Ágora 2024, que decimos siempre el jueves es como nuestro viernes, porque no estamos al aire el viernes y ya un poco se va palpando el fin de semana, y que nos va a ayudar a palparlo, a sentirlo, a palpitarlo mucho mejor es el señor Franco Verdini, que ya está aquí en el piso con nosotros y nos trae, como cada jueves, su columna Cultura en Foco. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juani, hola Fede, un gusto estar nuevamente acá en los estudios de Tabú en este veranito que ya llegó. Ya llegó claramente. Con todo. Fran, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Juani, hoy tenemos una presencia muy especial, como decías vos, hoy es jueves, podríamos decir, es el último día de nuestro programa y se acerca el viernes. Y como cada fin de semana en nuestra ciudad, tenemos un fin de semana muy cargado de actividades. Hoy vamos a hacer hincapié en una, se va a estar desarrollando mañana viernes la octava edición del Festival Internacional Danza por la Identidad. Esto Bien. Va a ser en nuestro querido Teatro Municipal, Teatro Público. Primera vez acá en Bahía Blanca, ¿no? Primera vez en Bahía Blanca y... Para contarnos un poquito más, tenemos una presencia que para mí es por demás especial, pero entiendo que un poco es amiga de la casa, por lo menos del programa. Sí, se han hecho chistes, ¿no? Sobre que en algún momento debería aportarnos una pauta porque ha sido una presencia constante aquí. Mucho contenido hemos pasado. Sí. De... No, más que pedirle algo, le agradecemos por toda la información que nos trae, siempre de primera mano a través tuyo, Fran. Claramente. Bueno, vamos a pasar a presentar, porque seguramente la gente dice, ¿de quién están hablando? Claro. Bueno, ella es bailarina, principalmente es bailarina de formación clásica y contemporánea. Es docente, es gestora cultural, es un montón de otras cuestiones relacionadas al arte, es madre también, por supuesto, es directora de un festival, es nieta también de desaparecidos, de desaparecido, sobrina también de desaparecido, y como decíamos, se presenta Danza por la Identidad y es directora del Festival Internacional Danza por la Identidad. Ella es Yamila Cruz Valla, que la saludamos. Bienvenida, Yami. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Bueno. Yami, como decíamos, mañana se va a estar realizando esta edición acá en Bahía Blanca. Contanos un poco de qué se trata, cómo nace Danza por la Identidad y cómo llegamos hasta la octava edición. Bueno, el festival nace en el año 2015, un poco respuesta de un camino que yo venía haciendo, conociendo artistas, coreógrafes, bailarines que estaban en la misma línea que yo en ese momento de producir obras de danza con un contenido político relevante para nosotros, que estamos con un compromiso permanente con la política de nuestro país, con los hechos, con la historia. Y decidimos que era momento propicio para, porque ya habían nacido muchas producciones de danza que estaban con un contenido de esta calidad, y que era el momento de que se hiciera, que naciera el Festival Danza por la Identidad, un lugar donde se reúnen todos estos tipos de producciones y artistas que comparten una clara posición política, principalmente en este caso de apoyo a las huelgas de Plaza de Mayo en su lucha, ¿no?, por recuperar a nietos y a nietas que aún faltan recuperar su identidad. Así que todos los años desde el año 2015 hacemos este festival y colaboramos con esta lucha y trabajamos para un montón de otras cuestiones también, no solamente en la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Decíamos un poquito en la presentación, pero también a vos te interpela en doble sentido, desde lo artístico como bailarina y desde lo personal como nieta de desaparecido. Así que un poco esa historia te lleva a vos a pensar en la creación de este producto, digamos, para interpelar a la sociedad con un festival. Sí, dos cosas muy ejes de mi vida personal, porque un poco cada uno también construye desde lo que está, lo rodea permanentemente, de lo que le desea, de lo que uno piensa. y bueno, muy atravesada por la política de nuestro país, porque bueno, nací en el exilio de mi familia, como decías vos al principio, tengo a mi abuelo, a mi tío desaparecido, mi tío abuelo, y parecía que eso nunca se iba a unir con la danza, que era lo que a mí me gustaba hacer desde chica, a lo que yo me dediqué y para lo que estudié. Y en un momento empieza a cruzarse mucho, sobre todo cuando yo me puedo empezar a desarrollar como coreógrafa, donde puedo desarrollar temáticas que a mí me interesan, como medio ambiente, los vínculos entre las personas, hasta que llegó el momento donde, bueno, también un poco la gente te dice, bueno, nunca vas a hacer una obra de derechos humanos, y hasta el momento yo lo único que veía eran obras de danza que reproducían la tortura, que reproducían, bueno, estos hechos tremendos que han hecho los militares con las personas, con los argentinos, y cómo han destruido toda nuestra sociedad. Entonces no me sentía convocada para armar una obra de esta calidad, hasta que entendí que la obra tenía que ir por otro lado, por lo menos para mí, tenía que ser un homenaje, tenía que volver a traer a los compañeros y a las compañeras, pero con algo para seguir construyendo, no para quedarnos en el dolor. Yo por lo menos era una decisión que había tomado para mi vida, imagínense que en mi contexto familiar, de política, de mucho dolor, de mucha tristeza, mi abuela, madre de Plaza de Mayo, mi mamá, bueno. Entonces, hice una obra homenaje a mi abuelo que se llama Aroldo Lo Giurato. La idea era recuperar su nombre, recuperar sus principios, sus ideales, por lo que luchaba junto a los otros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas. Y ahí empiezo ese camino de conocer otras compañías de danza que estaban como en la misma sintonía que yo. No sé muy bien por dónde iba la pregunta, no me acuerdo bien lo que me habías preguntado, pero eso es, por un lado, la danza, que es un lugar que yo empiezo a habitar y que además me hacía muy bien emocionalmente, me convocaba, lo sentía, y por otro lado la política. La historia política personal, y social, obviamente. Y además porque mi vieja nos llevaba a los fines de semana a laburar al barrio, ¿viste? Yo te quiero preguntar, porque yo de todo lo que es danza no entiendo nada, y me llama mucho la atención, ¿cómo se le puede dar contenido político a la danza? Algo que en principio es movimiento, son movimientos del cuerpo, obviamente el cuerpo tiene una capacidad de expresión y me imagino que va por ese lado, pero me gustaría tener tu explicación para poder entenderlo un poco más, esto sabiendo que este fin de semana lamentablemente no voy a estar en Bahía Blanca y me voy a perder esto que va a ser un acontecimiento histórico, la primera presentación que me imagino va a ser de muchas que va a haber aquí en Bahía Blanca, una ciudad donde la dictadura pegó muy fuerte, ¿verdad? Así es, bueno, nada, primero con respecto a que mañana va a suceder acá en Bahía Blanca, para nosotros es muy emocionante, muy emotivo, lindo. Bueno, se está ampliando Danza por la Identidad, estamos llevando este formato de festival a distintas ciudades. El año pasado estuvimos también en el CCK, siempre estamos en el Teatro Argentino, está ubicado en la Ciudad de La Plata, pero bueno, esta vez decidimos meternos y empezar a expandir un poco el festival. Pero yendo a la pregunta que vos me haces, hay algo interesante en lo que es las danzas que nacen de distintas culturas. Cada danza tiene una carga política realmente, de cómo son los vínculos, una representatividad de por qué bailan, por qué se baila, por qué existe la danza árabe, cuáles son los vínculos o lo que se plantea en un ballet, qué es lo que se plantea en una danza urbana, que no solamente de distintas culturas, sino de distintas épocas y después que se sostienen en el tiempo. No es un lenguaje muy antiguo la danza contemporánea en Argentina, la verdad que tendrá unos 40 años, 30 años, que se viene desarrollando la danza contemporánea. Y especialmente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hace 24 años aproximadamente que aparecen en las escuelas de danzas clásicas la formación en danza contemporánea. La danza contemporánea tiene una particularidad que tiene métodos de investigación del movimiento y que produce una materialidad de movimiento que construye un significado y que puede adaptarse a diferentes temáticas. Sería un poco más como el teatro, sin ser teatro, ¿no? Hay infinidad de gente que se dedica a esto. Hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mal, realmente. Eso lo que produce es que a veces espanta al público, sí, si lo haces mal. Entonces la gente te dice, no, la danza contemporánea es lo mío, la verdad que no es lo mío. Y además esto también modificó otros tipos de danza. Viste que está la danza folclórica estilizada, el tango estilizado, se empieza a filtrar en otros tipos de danza. Entonces, bueno, y se incorpora metodologías de investigación y de composición en los otros lenguajes, o no, mejor dicho, en los otros géneros y estilos de danza. Empieza a enriquecerse eso. Por eso hoy tenemos una producción muy diferente a hace 30 años atrás, 40 años atrás, que tal vez estaba en una instancia más de investigación. Esto también sucedió en Europa, en Estados Unidos, o sea, esto con diferentes etapas, y esto, bueno, llega un poco más tardío acá a Argentina. Pero la verdad que enriquece un montón, y lo que hace es sacar o generar mucha producción muy local, ¿no? Porque esas técnicas lo que hacen es te hacen revisar la identidad propia, ¿viste? Bueno, por eso también que nace un poco más tarde el Festival Danza por la Identidad, a conversión de lo que es Teatro por la Identidad, y además tiene otras características. Teatro por la Identidad tuvo que hacer denuncia de los hechos que habían ocurrido, en cambio Danza por la Identidad ya está en otra instancia, ¿no? Entonces, tenemos otra instancia donde nos propusimos decir, bueno, las temáticas de Danza por la Identidad son derechos humanos, memoria, discapacidad, diversidad de géneros, tiene otro planteo porque está en otra época, situado en otra época, y lo que hace es recuperar las temáticas también de distintas luchas que ha llevado adelante nuestro pueblo, el pueblo latinoamericano, y que se hacen eco de esto el resto del mundo, porque hoy en día están participando compañías de otros lugares, como de España, de Francia. En este caso, mañana, acá en Bahía Blanca, vamos a tener una compañía de Colombia y una compañía de México, ¿sí? Y compañías, obviamente, locales. También va a participar la Escuela de Danzas de acá de La Plata con su ballet folclórico, de La Plata, perdón, de Bahía Blanca, con su ballet folclórico. Así que, bueno, eso me interesa mucho, ese cruce de artistas de distintos niveles, de distintas localidades, con distintas realidades, cómo se encuentran en esto, que ya la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo es una lucha a nivel mundial, y porque realmente no sabemos dónde están nietos y nietas, pueden estar en otros lugares del mundo, ¿no? Sí, los nietos y nietas, y también otras realidades muy similares a Argentina, y Argentina es el único país que logró juzgar a sus genocidas, digamos. Entonces también vale la réplica para lo vivido en otros países de la región y del mundo, caso España, Europa, etc. Bueno, obviamente no está sola, hay un equipo de trabajo que impulsa. Sí, hay un equipo maravilloso. Bueno, tengo que nombrarlas porque es más que nada equipa. Ellas la constituyen Romina Lo Negro, Juli Ferraris, Ferán Godio, Ana Díaz, y tenemos una nueva adquisición en el equipo, en la equipa, porque somos todas mujeres, pero tenemos una nueva adquisición que es Franco Bertini Buitrago. Mira, ¿quién les habla? Por Franca. Franca. Por eso también está muy... Nada, para nosotros es una militancia, pero, o sea, no es un lugar de... No estamos como productoras para tener una ganancia económica, sino estamos como un lugar de militancia, realmente es un espacio político. Y está bueno que los artistas de la danza, la gente de la danza, que siempre estuvo un poco ajena a lo político, se haga eco, apoye, acompañe, no solamente con sus obras de danza, sino también con otras actividades, con otras, de otros modos, se va acercando al equipo de producción. Y bueno, iba colaborando en la medida que puede, y otros pueden y otros no, y después también tenemos organizaciones de trabajadores que también nos apoyan, que nos acompañan. Siempre también es importante decir, nosotros consideramos que los artistas independientes, autogestivos, tienen que tener un espacio dentro de las salas de teatro que son del Estado, así que siempre Danza por la Identidad se hacen espacios en teatros que son públicos, porque bueno, es un lugar... Sí, que es de todos y de todas, y tenemos derecho a poder hacer uso de esas instalaciones cuando estamos trabajando de manera profesional, obviamente, porque el lugar lo convoca y lo propone también, ¿no? Como el Teatro de Bahía Blanca, Teatro Municipal de Bahía Blanca. En esto que decías, vale aclarar que las compañías que participan no cobran un centavo, que la entrada a la función es libre y gratuita, que el equipo de gestión, de producción, no cobra un centavo, y que desde la equipa hasta las compañías que participan, hacen un gran esfuerzo, pero muchísimo más las compañías que vienen de afuera, que realmente se costean los traslados, todo lo que conlleva eso, ir a un... seguramente sacarse su pasaporte, capaz que algunos lo tienen, pero otros lo tienen que tramitar. Bueno, todo un gran esfuerzo para estar acá acompañando una lucha como es la de Abuelas de Plaza de Mayo. Decías que el festival empezó en 2015. Si yo saco números, tendríamos que estar realizando la 10ª edición. ¿Qué pasa que estamos en la 8ª edición? ¿Qué pasó? Bueno, es sumamente importante el acompañamiento del Estado, ¿sí?, en un festival autogestivo, para que eso ocurra y ocurra con calidad, ¿no? Porque también es una realidad que los teatros, como el Teatro Argentino, que es de la provincia de Buenos Aires, o el Teatro Municipal de Bahía Blanca, bueno, tienen, primero tienen unos técnicos, un equipo en condiciones, o sea, con un sueldo, bueno, más o menos dentro de lo que es nuestra Argentina también, en condiciones, con un sueldo, es un montón igual. Entonces, la producción de esas obras tiene una resultante de calidad muy diferente a lo que es independiente, ¿no? Bueno, yo vengo de lo independiente, hace muchos años que estoy en la danza y he bailado en salas que hasta tenían un tacho de luz que era una lata de arvejas, ¿no? Claro que la resultante en esa producción es diferente. Yo estaba pensando en esto, ¿no? Que vienen de tan lejos. Bueno, en La Plata, cuando se inició esta 8ª edición, vinieron de Ecuador, maravillosos, unos artistas impresionantes. Fíjate, ¿esta 8ª edición? Sí. De Panamá. De Panamá, perdón, sí, gracias, menos mal que estás en el equipo porque me vas ayudando, ¿viste? Bueno, mira, hace rato que está diciendo Ecuador. Esperá, pero yo quiero ir a la... Sí. ¿Por qué es la 8ª edición, que fue la pregunta que vos me hiciste? Y nosotros lo que estábamos diciendo es lo importante de que el Estado esté para acompañar, para que esto ocurra, ¿sí? En el año 2017 y 2018 no pudimos hacer el festival, porque no habían... Me suena la época. Bueno, Vidal estaba como gobernadora, el Teatro Argentino, lugar donde nosotros hacemos siempre el festival, siempre la inauguración, estaba totalmente vallado, con unas hermosas rejas nuevas, y adentro estaba dinamitado totalmente. Han sacado, bueno, cuando asume Axel, uno de los trabajos que hizo en el Teatro Argentino es sacar... cantidad de escombros impresionante. Bueno, no se contó con el Estado estaba ausente, el teatro estaba cerrado en realidad. 160 volquetes de mugre y escombros, lo dijo Axel en una actividad ahora hace poco. Sí. 160 volquetes sacaron del Teatro Argentino. Que es más que las 14 toneladas de piedras de las que siempre se habla. Muchísimo más. Sí, bueno, entonces nada, no tuvimos ese espacio para poder hacer el festival Danza por la Identidad, tampoco teníamos subsidios, no habían subsidios para festivales con estas características, ¿no? Que bueno, que lo que hacen es, cada obra que aborda estas temáticas, lo que generan es un sentido común en la gente, ¿no? Lo que genera es, nace realmente de las bases, ¿no? Nace esa producción de la gente que trabaja con la danza, que la gente que se dedica a eso y que tiene un gran compromiso y un gran respeto por las luchas que han llevado adelante a lo largo de nuestra historia, nuestro pueblo. Y un gran respeto. Por eso también vienen desde tan lejos. Entonces, bueno, que hay algo más que tenga nuestra identidad, no hay nada más que tenga nuestra identidad que estas producciones que están acá, que están cerquitas, que son de la patria grande, ¿no? De toda Latinoamérica. Principalmente son de donde vienen. Y bueno, no hay espacio para el crecimiento. Cuando no hay un Estado que acompaña, no se puede crecer, no es muy difícil ese crecimiento. Y bueno, lo único que hicieron es silenciar un festival tan hermoso, tan solidario y bueno, tan maravilloso como es el Festival Danza por la Identidad. Y bueno, mañana vamos a estar acá en Bahía Blanca. La verdad que estamos muy, muy felices, las producciones son hermosas, una calidad excelente. La verdad que está imperdible. ¿Te acordás quiénes van a estar? ¿Mañana? Si quieres lo podés decir vos, ¿no? Bueno, van a ver, como decíamos, una obra de México, una obra de Colombia, una obra de Pedro Luro, o sea que vamos a tener presencia zonal también, una obra del Estado, que es la Compañía Popular de la Escuela de Danza, que es provincial, y obras independientes de nuestra ciudad. Se va a presentar Danza 2, se van a presentar No Olviden Sus Nombres, Ninguna Tusu Tusu, Nigula Tusu Tusu, de México. La Nueva Semilla, es la compañía de México, Refugio de Papel, que es la compañía de Motor Colectivo, Caminos de Nostalgia y Soledad, que es la compañía popular de la Escuela de Danza, y Lucía el Desayuno, que es una compañía independiente. También vale aclarar que este festival, además de el apoyo del Estado Municipal, cuenta con el apoyo de la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, Bahía Blanca, que llevan adelante un trabajo muy importante en este sostenimiento de la búsqueda, hacen el seguimiento de cuando aparece un caso que posiblemente pueda llegar a ser de un desaparecido o desaparecida, o no, pero lo acompañan en ese proceso. Tiene el apoyo y el acompañamiento de la Universidad Nacional del Sur, tiene el acompañamiento de SATSAI, el sindicato de televisión, televisión. Sí. Para resumirlo, y tiene el acompañamiento de TDM, que es Trabajadores de la Danza en Movimiento. Entonces te dejo por último hacer la invitación para mañana a encontrarnos en este evento que realmente, como decía Juan y hoy al principio, es muy emocionante, es histórico que se presente con las particularidades que tiene esta ciudad. Y el contexto a nivel nacional, ¿no? Bueno, no nos quedó tiempo para hablar, pero... Resistencia es nada más que eso. Le podríamos poner de subtítulo Resistencia, Danza por la Identidad en Resistencia. Bien, mañana a las 20 horas en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Los y las esperamos, entrada libre y gratuita, es para todo público. Y bueno, solamente que se acerquen y disfrutar de esta función que va a durar no más de 2 horas. Bien, bien. Bueno, ojalá sea todo un éxito, estoy seguro que va a ser así. Momento histórico, el primero de muchos, como hemos dicho, y también un paso más, ¿no? Para poner Bahía Blanca en el mapa nacional, que muchas veces, durante muchos años, algunos temas aquí no se han hablado. Así que gracias, Yami, por tu presencia y gracias, Franco, por una nueva emisión de tu columna Cultura en Foco.